del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tu rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal. Estamos en el programa número 92. Donde el heavy anidará. Déjate llevar hacia ese lugar, el Valhalla de esperar. Yayo, yo a ti sí te escucho perfectamente. Tenemos aquí a nuestro amigo Yayo, que tiene problemas con los cascos. Sí. Tú me oyes bien. Yo te oigo perfectamente. Sale bien, pues ya está, de puta madre. Aquí no se oye una puta mierda. Sí, ya nos habían comunicado que había habido problemas con el tema de los cascos, que no se escucha, pero bueno. Sí, hombre, con cascos tuvimos muchos problemas, con el Álvarez cascos de los cojones, menudo hijo de puta, otro chorizo, cabrón. Pero yo escucharte te escucho perfectamente, Yayo. Perfecto, pues ¿qué así, tal lo llevas, así tiraremos bien, de puta madre. Aquí, último programa de la temporada, bueno, pues a disfrutar un poquito de metal, yo llevo todo el puto día escuchando metal, así que a seguir un poquito más. Pues eso está bien, Yayo. Bueno, yo llevo todo el puto día y mis compañeros del curro igual, porque los tengo breaos. Les tengo todo el día ahí a base de buena música. Todos los putos días, todas las putas horas. Les habrás dicho que escuchan El Imperio, hoy por la noche, claro. Sí, por supuesto, y si no, que se jodan. Ellos se lo pierden. Bueno, programa, como bien ha dicho Yayo. Mambri, si estás por ahí, mañana lo hablamos. Si no, te meto un curro mañana, pero vamos, que te vas a cagar. Programa número 92 y último programa de hasta que volvamos en septiembre. En septiembre volvemos para el 1 de septiembre con otras ideas, con mejor talante. La verdad es que este año ha sido un poquito complicado y vamos a tratar de que en septiembre pues no nos pille el toro y lo hagamos todo un poquito mejor de cara a todo lo que viene. En el Imperio no puede haber mejor talante, siempre hay buen talante. Siempre. No pasa nada, coño. Siempre. Esto es la puta hostia. Siempre. Hay que poner musiquita y que la gente disfrute, coño, que es de lo que se trata. Siempre hay buen talante, como dice Yayo, y fíjate si hay buen talante. Vamos a comenzar repasando la andadura de una banda californiana de comienzo de los años 80, concretamente estos Leather Wolf. Empiezan en el año 1981, es un grupo que ha tenido varias idas y venidas como tantas otras bandas y que a pesar de seguir activo y sacar un single titulado The Henchmen en el año 2019, su máximo apogeo lo consiguieron a comienzo de los años 80, concretamente con este disco que lo sacaron en el año 1989, ya terminando esa década de los 80 con este trabajo que es una continuación cuyo título... Estos son de los cañeros que me gustan a mí, ¿no? No, bueno, ya yo. Hoy vamos a empezar vale, con algo venga, va, con venga, algo más acorde, vale, vale. Más acorde a mí, pero escucha, luego pondremos algo nos de lo que me gusta a mí. Nos resarciremos. Efectivamente. Esto, como bien dice Yayo, es algo más flojo, esto me gusta a mí. Y bueno, este es un trabajazo que sacaron, como ya he dicho, en el año 1989, cuyo título es Street Ready, y así suenan Leather Wolf. Para comenzar este Imperio del Metal, programa 92. I'm Bueno, ya yo. Joder, vaya caña, ¿eh? Ya sabía que no te iba a gustar, bandido. Mía, cómo molan, tío. Pero bueno, ahora tienes tu... Mira, ahora tienes tu oportunidad para vengarte. Sí, bueno. Hoy traigo un poquito de todo, ¿eh? No te creas. Voy a empezar con Mystic Prophecy. Bueno, pues banda que a principio de año editaba su 10º trabajo de estudio bajo el nombre de Metal Division, banda fundada en el año 2000 por el vocalista Roberto Dimitri Liapakis, fíjate qué nombrecito. Bueno, actualmente está formada, aparte del amigo Dimitri, pues por Marcus, Paul y Evan K. a la guitarra, Joey Rocks al bajo y Hanno Kernsten a la batería. El trabajo fue editado por Rock of Angel Record y la portada, pues si ama, sigue la línea típica de las últimas obras de Mystic Prophecy. Bueno, pues es obra de Stan Dekker. Aquí voy a poner una curiosidad friki, de esas que me molan a mí y tal. Y es que las fotos, no de este disco, pero la foto de los miembros de la banda de sus anteriores, de los dos anteriores, del Killhammer de 2013 y de War Brigade de 2016, las fotos de los miembros que coinciden, porque luego hay ahí la bajista que hay ahora, pues no estaba en el penúltimo disco. Bueno, están sacadas de la misma sesión de fotos. Pero no solo eso. La foto, por ejemplo, de Marcus Paul, el guitarrista, tiene exactamente la misma foto en el libreto del Killhammer y de War Brigade. Eso es ahorrar, tío. Eso sí que es una gente que dice, venga, hacemos una sesión de foto y no vale para cuatro discos, a tomar por el puto culo. Y por decir otra tontería que ya todo el mundo lo sabrá y demás, en esta banda había un guitarrista que te encantaba. Hombre, cuando comenzó, sí, en los comienzos, sí, de la banda. Pero hombre, eso no es una tontería, ahí estaba el amigo Gucci. O sea, que te vuelve loco. En los primeros inicios, vamos, en los primeros discos de Mystic Prophecy, efectivamente, los cuatro primeros, si no me equivoco. Bueno, pues he elegido un temita de este trabajo y se lo voy a dedicar. Voy a dedicar un temita a cada uno de los miembros del Imperio hoy, porque me sale del rabo, se me ha ocurrido a última hora. Y digo, bueno, pues voy a dedicar un temita a cada uno. Este se lo voy a dedicar al grandísimo Joan. Un abrazo muy fuerte de aquí, Joan. Va para ti este Cures of the Slayer de Mystic Prophecy. potente estos Mystic Prophecy, Yayo, con una fuerza descomunal. Suena este último trabajo que la verdad es muy que... Muy guapo. Es que tiene muy buena pinta, la verdad que sí. La verdad es que últimamente están quitando... Bueno, antes de este sacaron un disco de versiones que ni lo he oído, ni lo voy a oír, básicamente. No me interesa en absoluto. Sí, lo recuerdo, pero ya hace unos años de esto, ¿no? No, un par de años, coño. Sí, ¿2018 puede ser? No, el año pasado, 2019 creo. No lo sé, tampoco te sé decir, pero vamos, que no le puse interés en absoluto al disco porque... No me interesa sí, ni, además había ni canciones no los, me interesan los discos de versiones. Había canciones de versiones de los años 80, coño, de música hasta, pop. Hasta Elton John, sí. Efectivamente, vamos, sí, no, me llamó bastante la atención. No me interesa en absoluto. Pero vamos, los discos propios de la banda, de temas propios, los últimos trabajos están siendo realmente buenos. Bueno, vamos a cambiar... Bueno, no vamos a cambiar porque quizás vayan un poco de la mano esta banda alemana formada en el año 2016, estos Savage Blood. De la Alemania sajona, que practican un heavy metal clásico con estribillos contundentes y guitarras muy, muy melódicas, y así nos lo reflejan en su primer LP, que lleva por título Downfall. Un trabajo compuesto por 8 cortes que te pueden recordar en algunos momentos a los también germanos Brainstorm. Yayo, vete tomando bien, nota. Bien, eso está bien. Este trabajo ha salido de forma independiente a finales de junio en todos los formatos, excepto en cassette. Y bueno, vamos con ese tema que te puede recordar un poco a estos otros germanos, a los Brainstorm, que da nombre a este primer LP de Savage Blood. Y esto suena genial y se llama Downfall. We'll be right back. Ahí estaban esos Savage Blood de Alemania. Interesante, muy interesante. Banda de metal. No los había escuchado y metal, hermano, ya yo. Investigaremos, claro. Vamos con otra propuesta que nos traes. Sí, vamos. ¿Esta a quién se la vas a dedicar, ya yo? Bueno, ahora cuando termine de dar mi puta charla. No, dímelo ya. Lo diré. vamos con Quinta Enmienda. Bueno, como ya sabréis todos, los madrileños Phoenix Rising, antes de adoptar el nombre de Phoenix Rising, se llamaban Quinta Enmienda. Y bueno, pues antes de ese cambio de nombre, en 2012, pues editaron un sensacional trabajo de power metal puro y duro titulado Nevis in Eden, en 2010. Bueno, actualmente estamos a la espera de que Phoenix Rising edite su tercer trabajo como Phoenix Rising, tras 6 años de silencio, tras Versus, que lo editaron en 2014, o sea, ya tengo más pasando el tiempo. Se llamará Acta Ex Fábula y narra una historia conceptual a través de 10 cortes. La portada es obra de Álvaro Jiménez y se ha grabado en los New Life con José Garrido y Dani Melian, o sea, que bueno, eso promete también. Y a ver si los podemos tener por aquí, cuando salga aquello. Sí, bueno, pues todo se verá, todo sí. Lo que hay. El disco saldrá a principios de octubre, se supone, o sea, que es lo que está previsto, y bueno, pues ahí está. Yo me traigo un temita de cuando eran Quinta Enmienda, que lo vimos allí, yo creo, además, joder, lo descubrí. Nos dieron una demo en el Granito Rock. Granito Rock estaban pasando, sí, un single de lo que iba a ser su primer trabajo. Sí, sí, efectivamente. Y ahí fue un cuando single o un EP, una demo de 3 o 4 temas. Nos dieron una demo de 4 temas. Regalaban a la gente. Y ahí descubrimos a Quinta Enmienda. Y bueno, yo la verdad es que desde entonces les he seguido a la banda. Y es más, ya yo te puedo decir que la primera vez que los vimos tú y yo fue en un especial, en un festival de power metal en el que tocaba de cabeza cartel Sphinx. Que tocaron ellos, tocaron Nocturnia con pavo este que ganó lo de La Voz. Sí. No me acuerdo. El Plasta Blas, digo Rafa Blas, perdón. Efectivamente. Estaba en Nocturnia, tocaron Aura Eterna también, que sí, es una banda que no sí, que desapareció, todavía, desapareció. Nada de ellos. Eso desapareció. Y Quinta Enmienda eran los que tocaban en ese festival. Y esa fue la primera que vimos a Quinta Enmienda. Como Quinta Enmienda, sí. Esa pues fue nada, la primera. Nada, de acuerdo. Lo mismo iba a pedo y todo, sí, o sea que sí, no me acuerdo. Esa fue la primera. Bueno, pues este temita, que es Dulce Prisión, se lo voy a dedicar al miembro más raruno musicalmente para mí del equipo de Imperio del Metal, al amigo Marcial. Marcialus, Marcial Ruiz, escribano para servirle. Va ese Dulce Prisión de Quinta Enmienda, puro power metal. Las estrellas de mi ciudad hoy no se atreven a salir. Sé que en mi interior yace la luz que he de seguir para alcanzar un nuevo mundo, un nuevo hogar. Y no sabes bien por qué llegaste hasta aquí una vez, y cuando te arrepentiste no supiste ya volver. Desde dentro en mi prisión sueño con que no soy yo. Vuelvo a aquel momento en el que sé que te vi decirlo. Buenos recuerdos me ha traído ese esta quinta enmienda. Sí, sí, la verdad es que jamás en casa estuve el otro día escuchando el disco y dije, coño, tengo que poner la quinta enmienda. Y este tema en concreto, que además es uno de los que más me gustan de ese disco, de ese primer disco que sacaron como quinta enmienda, como bien dices tú, después pasaron a llamarse Phoenix Rising y ese es el único trabajo que sacaron como quinta enmienda. Sí, sí. Bueno, Yayo, vamos ahora con una banda llamada Echo Soul, que bueno, no es una banda, es el proyecto ideado por el guitarrista norteamericano y desconocido, al menos por lo menos para mí, y yo creo que para ti también, Yayo, un tal Guy Hinton. ¿No has escuchado alguna vez nombrar pues a este hombre? Pues ni pude idea. En los medios. No tengo el placer, Guy Hinton. ¿Has dicho Guy Hinton? Guy Hinton. Hinton. Pues ni puta idea quién es este señor. Pues se ha marcado una banda llamada, bueno, se ha marcado un proyecto, porque es el solo, llamado Echo Soul. Y para este proyecto ha contado con los músicos Tim Ripper Owens, Rod Langren, Arten Letmoney a la guitarra y al bajo, los otros dos que he citado anteriormente a la voz, Dimitri Lisenko al bajo y Samus Palicelli a la batería. Samus San Josesus. Un saludo, Samu. De bueno, Imperio. Pues ya yo, el primer trabajo de Echo Soul se llama The End of Darkness y salió en abril de este año de forma independiente. Claras influencias a Primal Fear y Judas Priest. Además, si ves la portada, te va a recordar a Judas ya de primeras. Lo que compone esto es un conjunto de 7 temas y es lo que me ha transmitido realmente este trabajo. Pues eso, Primal Fear y Judas Priest. Vamos con Melody of Misery, un temazo en esta ocasión con el genial vocalista sueco Rod Langren, de Power Drive, Molten Trail y 100.000 grupos suecos, que hay muchos que no los conocemos, por lo menos por aquí, por los parajes del Imperio. Y vamos con ese tema de este muy buen trabajo debut de este proyecto llamado Echo Soul. pues ahí estaban esta pedazo de banda. Suena bien el tarao este, sí. Bueno, este pedazo de proyecto llamado Echo Soul. Y bueno, este trabajo, esta canción en concreto, Melody of Misery, me parece sí. Un verdadero trayazo, ya yo. Un verdadero trayazo. El vocalista este que no le pilotaba yo tampoco, joder, el tío es un puto crack. Sí, además es que está es un puto en mogollón. Craz, es un puto craz. Está en mogollón de bandas suecas. Y ya te digo, la que más me suena de todas es Power Drive. Y pero después está en 4 o 5 más. Y están todas activas y con él de vocalista. O sea, tiene 100.000 proyectos el tipo. Muy bien. Las canciones que tiene en este trabajo Reaper Owen, que son en concreto dos, la primera y la tercera, es rollo Judas Priest, claro. Total. Y has visto la portada que te la acabo de enseñar. Sí. Y me puedes colaborar. Se le ha quedado el estigma al amigo Reaper. Se le ha quedado por completo. Bueno, ya yo. Está encasillado, como algunos actores. Bueno, ahora vamos con los míticos Motorhead, banda fundada en el 75 por Ian Fraser Kilmister. Bueno, pues ese Motor es una de esas bandas inclasificables que, bueno, pues que oscilaba entre distintos estilos, como todos sabéis, que voy a contaros, sin casarse con ninguno de ellos. O sea, ellos hacían lo que les salía. Bueno, ellos no, él hacía lo que les salía del señor Lemmy. Con 23 discos de estudio y una actividad constante sin apenas altibajos, bueno, pues los Motors se han convertido en una banda imprescindible del rock and roll. Punto. O sea, no es. En su segundo espectacular trabajo se incluía un tema, que es el que daba título al disco, y bueno, pues posteriormente, además, como curiosidad, bueno, curiosidad lo sabe todo Dios, a la banda de Bobby Bleed y Didi Berni, Overkill, bueno, pues ese tema le marcó. Eso es una puta maravilla. ¿Y a quién cojones le puedo dedicar a los Motorhead? Al tío Víctor. Ahí está, al grandísimo Víctor. Esto va para ti, Víctor. Tenemos unas cervezas pendientes. Esos Motor que tanto nos molan, va por ti. Overkill Motorhead. Back to you. Venga, quítame el pianito, Bender. Ya te lo quito, tus deseos son órdenes, gracias, Yayo. Gracias, gracias, Bender. La mejor banda, la mejor formación de Motorhead en este segundo trabajo de los ingleses, pues con el señor Lemmy, como bien dices, a la cabeza, Faz Eddie Clark y Animal Pete Taylor a la batería. Que me parece que, vamos, que era... Unos putos cracks. Que era la mejor formación que tenían. Y bueno, y al final, ¿qué quedan de ellos? Coño, les hemos hecho fiambrera pues todo sí. Ya, ¿no? Sí, sí, queda pues los gusanos, básicamente. Sí, el último que murió sí. Me parece que fue Faz Eddie Clark Lemmy fue el último, Lemmy. Sí, es verdad que enterró a los anteriores, al Animal sí. Taylor y a... Tiene cojones, el más sano de todos. Bueno, la verdad es que eran todos unos cracks. Bueno, Yayo, vamos con una banda de thrash metal, porque como veo que te aburres bastante en este programa número 92, pues vamos con una banda de Canadá llamada Terrifier, que se formó en el año 2012 por miembros de Skullhammer, mira, y de una banda que a mí me encanta, que llamada Unleash the Archers, que ya los hemos puesto aquí en el programa. Sí. Y otras formaciones conocidas de Canadá. Irrumpen con fuerza con dos LPs, Destroyers of the Fate y Weapons of Trash Destruction, y un EP titulado Metal or Death. Y curiosamente se recopiló en ese Master of Metal volumen 5, compartiendo espacio con los madrileños Ariete. Aunque este EP lo sacaron en el año 2013... Además, perdona, Bender, hay que hacerlo así. ¡Ariete! ¡Ariete! ¡Ariete! ¡Cago en Dios! Aunque este EP, como bien digo, lo sacaron en el año 2013, este EP llamado Metal Ordech, pues vio la luz en el recopilatorio Master of Metal, vio la luz en el año 2017. Justo en ese año sacaron el segundo LP, esta banda, esto es Terrifier, este Weapons of Trash Destruction. Pero nosotros vamos con ese EP del 2013 que a mí me dejó muy flipado, y con ese maravilloso Metal or Death que daba título a este EP. Además te lo voy a dedicar, como estás dedicando durante todo el programa canciones a todos los componentes del Imperio. Bueno, a todo menos a ti. Bueno, Venderio, que tienes el tuyo, te va a molar además, te va a molar. Pero fíjate, yo sí te voy a dedicar este tema, porque sé que te gusta el thrash metal. Para gracias, mi colega, gracias. Escucha, Para mi colega Yayez, para calmar su ansia de thrash, vamos con esto llamado Metal Order. We'll be right back. estaba, ahí estaba mi dedicatoria para ti, Yayo. Eso muy es bien, muy bien. Muchas gracias, Venderio. Muy guapo, muy guapo. ¿Está molado? Sí, sí. Pues bueno, magnífico, pues, magnífico. Pues me alegro, sabía que te iba a gustar. Estabas aquí sí, abriendo la boca y ya te he visto que te has subido encima de la mesa sí, y te has sí, puesto sí. a tocar la guitarra. Sí, sí, ya, ya que estamos, vamos a seguir con el palo, vamos con los Testament. Los ¿para qué te habré dicho? No, me cago en la puta. A ver, esto es lo que hay, tío. Los Incombustibles Thrashers americanos que, bueno, pues pusieron en circulación su tercer trabajo ya. Madre mía, bajo el nombre de Titans of Creation. Fue en abril con Nuclear Blast y bueno, pues se contiene 12 temas. Ha sido grabado y producido por Juan Urteaga, que es con el que trabajan siempre, por lo menos en los últimos años y tal. Andy Snip se ha encargado de las mezclas y la portada es obra de Eliran Canter, como es habitual ya desde la portada del Formation of Damnation del 2008. La banda actualmente está formada por Chuck Billy, ese gran vocalista, Eric Peterson y Alex Skulnick, vaya dos guitarristas, madre mía, qué puta maravilla. Steve DiGiorgio al bajo y Jane Hoglan a la batería. Este temita va a ir para Jaime, para el Preacher. Preacher, ¿qué te esperabas? Que te dedicara... Oh, a ver, ¿qué le dedicamos al Preacher? Oh, King Diamond, oh, Mercyful Fate, una polla como una olla. Thrash Metal, sé que sé perfectísimamente que Testament te molan dentro del Thrash Metal, aunque a ti el Thrash Metal no te... No, por no eso te, me reía no yo, te mole demasiado. Pero esto es lo que hay, tío. Esto es el imperio del metal. Hay que dar por culo un poquito de Testament, que sé que te molan. Vamos con Night of the Witch para el predicador del metal, para Jaime García. Behold the face of terror, open the gates of hell. I'm free now. Bueno, Yáñez, pues déjame respirar un poquito, ¿vale? Venga, va. Yo sé que te gustan mucho los Testament y todo ese rollo. Al que no lo sabe, el que no me imaginaba que le podían molar era al sí, Jaime. Sí, sí, sí. Al Preacher le molan, así que digo, coño, ¿qué le dedico? ¿Lo de siempre? No, coño. Si siempre me está diciendo, a ver si dejáis de poner tanto tras en el programa. Sí, sí, sí, nos lo dijo el otro día cuando estuvimos con él. Joder, cuando ponéis tanto tras metal me aburrís, hijos de puta. Pues es lo que hay, Preacher. No, hombre, hoy tenemos algo muy variado. Bueno, Preacher, vamos a cambiar el tercio, venga. Déjame. ¿Qué te ha gustado, Preacher? ¿Qué te ha gustado? Que yo lo sé. Déjalo en mis manos. Vamos con Ulysse the Arkers, que el 21 de agosto es la fecha elegida para... por el sello Napalm Records, que es el que saca los trabajos de esta banda, para sacar a la luz el nuevo trabajo de los canadienses. Y bueno, con este hacen el séptimo trabajo de estudio entre EPs y LPs. Llevará por título Abyss. Siguen con esa onda heavy power en sus últimos trabajos, ya que en los dos primeros su música era algo más agresiva, incluso con matices de, claros del death metal. Vuelve a lucir con un estilo muy personal la grandísima voz de la vocalista Britney Spears. Britney Spears. Podría ser Britney Spears, pero es Britney Spears. Mejor. Y bueno, nos lo demuestran en este segundo y potente adelanto de este trabajo, de este Abyss, llamado Soul Bone. Preacher, venga, un poquito de calma, que ya voy yo al rescate. Yeah! Bueno, ya yo, ¿te han gustado? No. ¿Los Darkers? No. No, me gusta, nunca me han gustado y no me entra a mí esta banda. Canta muy bien la piba, todo lo que te salga del rabo, pero no me gusta ni una puta mierda esta banda. Eres un puto desgraciado asesino. Joder, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer, tío? O sea, me parece una banda, pues eso, del montón. No me gustan. No solo me gustan. Te gusta el puto trans metal. Estás averrado, coño. Mira, te voy a poner una banda de puta madre argentina que el año pasado pues editó su sexto trabajo. Se llaman Helker. Una puta banda maravillosa. Claro, coño, pues sacó su sexto trabajo. Bueno, después de la salida del grandísimo Diego Valdez, vocalista, actualmente en Iron Max, Dream Child, paso fugaz por Lords of Black. Y bueno, para sustituirle han fichado a otro voceras espectacular que se llama Aaron Briglia. ¿De dónde viene el pibe este? Pues de su casa, imagino, no tengo ni puta idea. O sea, no he mirado. Yo me acuerdo que... No me acuerdo de bandas y tal. El que sí llegó a estar, antes de estar en Helker, Diego Valdez, ¿no llegó a estar en DAC o en dónde pudo estar? ¿Estuvo en una banda antes de Helker, puede ser? No, joder. Era una banda además... Bueno, ya te lo diré. Ahora No me acuerdo. Yo tampoco. Es una banda más progresiva. Era una banda de progresivo. Epsilon. No, pero esa era una banda en plan folk metal. No, Skiltron. Skiltron era una banda de folk metal. Sí, de folk metal. Y Epsilon era la banda de, sí, pues de Power que era la que ser, estaba, digo. Puede ser. No, de progresivo, sí, sí. Sí, de Power progresivo, pero solo saca un disco, me parece. Sí, con esa banda. Pero no es Epsilon, luego lo vamos a mirar en puto Metal Archive, que no son Epsilon. Bueno, la formación original de Helker solo queda el guitarrista fundador Mariano Ríos, que se ha rodeado ahora, pues además del vocalista que hemos dicho, de Aaron Briglia, del guitarrista Leo Aristu, el batería sensacional Hernán Coronel, que ya son veteranos también en Helker, y el nuevo bajista que se ha estrenado también, Lucas Garay Busualdo. El disco que sacaron el año pasado se llama Metamorfosis, tiene además versión en inglés, igual que hicieron con Alma de Fuego y con En algún lugar del círculo. Y bueno, pues lo que nos interesa, por lo menos a mí lo que me interesa, es la versión en castellano y ese discazo que se han marcado. La verdad es que mola un puto huevo. Yo traigo un temita, Crisis, que como curiosidad también tiene una versión tango para cerrar el disco y tal. Y este temita te lo dedico a ti, Bender, que joder, sé que Helker es una banda que te mola un huevo. No sabías tú además de la salida de este disco, estabas ahí perdido tú con los sí, Helker. Que sí, pero porque, claro, porque es que además es que como Diego Valdez se supone que anda por nuestro país más que por Argentina y demás, pues al final es lo que te digo, que tenía un poquito perdida la pista. Aquí tenemos este discazo que sacaron en 2019, discazo, ya lo has oído, te lo pasé, sensacional este Metamorfosis, y vamos con Crisis, tema que te dedico a ti, Venderio. Show la crisis, tu lugar se derrumbó. chances the air. Bueno, pues me ha encantado ya yo el tema. Y mira que me grabaste el CD, sí. Todavía no lo he escuchado. Pues escúchalo, coño. Y acabo de quedarme flipado. ¿Pero sabes por qué? Porque me daba mucha pereza cuando me dijiste que ya no contaba a Diego Valdés. Pues este es su primo, el del pueblo de al lado. Ahora lo acabo de comprobar cuando he escuchado este tema, porque me parece como si estuviera escuchando pues el Resistir. Como bien decíamos, Diego Valdés empezó en DAC y en Edilión. Edilión, sí, es que además se me escapaba el nombre. Vamos, de hecho, además tengo ese disco que sinceramente tampoco me gusta demasiado. Es muy progresivo y tal, pero ahí estaba. Sí, tiene. Y en Azeroth, en el 2 de Azeroth. En el 2 de Azeroth ya había fichado con estos, con Helker, que fue cuando sacó además, me parece que el primer trabajo, el primero de Helker. Bueno, que primero cantaba un vocalista, después lo regrabó él y después sacó el Resistir y demás. Bueno. Alabamos con otra cosa. Un portento a la voz. Y este vocalista es la polla, Una puta máquina. Vamos con una banda madrileña para recordarla, en este caso, porque llevan ya tiempo un poco paraetes, que son los madrileños Roar. Yayo. Grandes, grandes. Gran abrazo desde aquí para la gente de Roar. Están inmersos todavía en lo que será su próximo trabajo, desde hacía tiempo, aunque no tenemos datos concretos de él. Sí, comentamos en su día la incorporación hace ya unos años de Irene como vocalista, también vocalista de Totem Wolf, que entró para suplir la baja de Ares y que ahora está, como ya sabes, enrolado en las filas de Retrofate, y de Jorge Sáenz, en este caso a la batería, que también comparte labores con Mario Cano en Slow War y también está en Rancor. De momento la formación sigue comandada con Mario Cano a la guitarra, y al bajo sigue Manolo, que anteriormente acompañaba a Mario en las labores de guitarra rítmica. Recordamos a los madrileños con ese pedazo de trabajo que nos dejaron en el 2012, el último LP de la banda, ese King of Hell, con el tema que daba título Vamos a continuación, Yayo, que es toda una maravilla. Esa puta maravilla. Yo creo que sí. Vamos con ese King of Hell de la gente de Roar. Triumphant. Bueno, pues ahí estaban esos Roar, ya. Grandísimo, grandísimo. Queda muy poco, vámonos. Vamos a despedirnos. Ha estado sonando Metalium. Efectivamente. Ese Chapter One, esa puta maravilla. Millennium Metal, el Chapter One, Chapter del año One. 1999, Fíjate. Primer trabajo de los germanos. Con gen en base, desaparecidos a día de hoy. Nos vamos hasta el 1 de septiembre y nos despedimos. Me voy a dedicar un tema a mí mismo porque me sale de los huevos. Muy bien, Yayo, muy bien. Básicamente, yo te he dedicado uno. Sí, sí, claro, pues yo me dedico también uno a mí porque me mola, porque es así. ¿Detrás metal? Nils, esto es Nils Patrick Johansson, mi idolatrado Nils Patrick. Se llama The Agitator, está en su último disco, Arriba Parias de la Tierra. No podemos parar, me cago en Dios, hay que luchar contra la puta mierda de farcismo que hay en este mundo. The Agitator, Neil Patrick Johansson. Nos vemos el próximo 1 de septiembre aquí en Imperio del Metal. Que tengáis unas buenas vacaciones todos.